Mi amor, gordita querida, te adoro. Oye, discúlpame por lo de anoche. Yo en verdad estoy totalmente enamorado de ti. Eres lo más importante para mí. Te amo demasiado. Sueño contigo criando nuestros hijos y no quiero que ese sueño se malogre por una equivocación. A veces actúo como un imbécil, pero créeme que sin querer. Lo único que yo quiero es estar contigo para siempre. Yo solo quiero protegerte y amarte y darte lo mejor siempre. Te amo, gordita mía. Te amo, Brenda. Te ama tu gordo. Javicho.